El Aconcagua es la montaña más alta del continente americano, con una altura de 6.960,8 metros sobre el nivel del mar, 22.837 pies. Se encuentra en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina, cerca de la frontera con Chile. El Aconcagua es parte de la cordillera de los Andes. Es la montaña más alta del hemisferio occidental y la más alta al sur del Ecuador. No se conoce con exactitud el origen del nombre Aconcagua. Si proviniera de la lengua indígena quechua, podría significar centinela de piedra. Si proviniera de la lengua indígena aymara, podría significar monte blanco. A solo 3 kilómetros está un caserío llamado Puente del Inca, donde existe una fuente de aguas termales, una feria de artesanías y un hostal de 2 estrellas del mismo nombre. La primera ascensión a la Aconcagua se realizó en 1897 por una expedición liderada por el británico Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Matthias Zurbriggen el 14 de enero. Muchos montañistas visitan el Aconcagua todos los años para tratar de conquistar su cima.